Ο Κρίστο νόμπρε incomparable. Ο Κρίστο νόμπρε incomparable. Με ρίντο εν του πρεσένσια. Ο Κρίστο νόμπρε incomparable. Diga. Ο Κρίστο νόμπρε incomparable. Ο Ρόκα δε λα ετερνιδάδ, ο Κρίστο νόμπρε incomparable. Ο Κρίστο νόμπρε incomparable. Roca de la eternidad. Wat maar bij uitskaag. O Cristo nombre incomparable. Dik is skaralo kremon rikugin. O Cristo nombre incomparable. Ο Κρίστο νόμπρε incomparable. Αλληλούια. Ο Κρίστο νόμπρε incomparable. Με ρίντο όι εν του πρεσέντε. Tulab na kirman kay Xihe, por favor, sinun maor. O Cristo nombre incomparable. O Cristo nombre incomparable. Devant perdere l'ambiente spirituale. O Cristo nombre incomparable. O Cristo nombre incomparable. Jacoban. Na bendecir be Cristo. O Cristo nombre incomparable. Cristo nombre incomparable. Oh Cristo, nombre incomparable. Cristo, nombre incomparable. Hanno a bendecir, amigo. Hanno va kin coming. Rota de la eternidad. Mol más. O Cristo nombre incomparable. Scarobi Cristo lep. Hot man of singing. Ik kom nachts hard met de ba, chill kan je het ik heb gegaan. Kruischach. Belador, hard kan je het ik heb gegaan. Maar het is terug bij Christus, wat er ik aan me kan zien. El creador de todas las cosas, Señor. Oh Cristo, nombre incomparable. Cristo, nombre incomparable. Me rindo en tu presencia. Cristo, nombre incomparable. Oh Cristo, nombre incomparable. Incomparable nombre. Me rindo en su presencia. Oh Cristo, nombre incomparable. Nach kibach tseh, nach kibach nilan. Cristo, nombre incomparable. camina hanka te un libro que na un libro escuya con oa oh vai rubi khane prwan hila rubi que es el nombre que es sobre todo nombre el nombre de Cristo mult mas oh Cristo nombre incomparable Cristo nombre incomparable amor es conocer Rubí El nombre que sobre todo nombre.